Buen día para todos. Estamos realizando una grabación muy especial para este día sábado de la música de los jóvenes tolimenses.